Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Quiere, ¿no? Y te voy a hacer el live a las 6 p.m. mañana. Voy en vivo a través de la mega Nueva York, la mega en Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y los calles también. Desde New York. Ok. Déjame ver por aquí. Tenemos un evento bien chévere para mi gente de Orlando. Remember Orlando, que te había dicho hace par de semanitas que tenemos un evento para el cierre de verano. Tenemos un beach party y va a ser en el Parque Acuática de Orlando el sábado 23 de septiembre. Ok. Sábado 23 de septiembre en Acuática, Orlando. Beach Party, con quien te habla Alex Sensation. Mi hermanito el Molusco va para allá. Va Pamela. Va Rocky. Va todo el mundo, todo el corillo. Vamos para allá. Par de artistas sorpresa que no te puedo decir. Esto es un evento para toda la familia. Desde las 7 p.m. hasta la medianoche. 7 p.m. to midnight. Tenemos el parque para nosotros. Sábado 23 de septiembre en Orlando, Acuática, Orlando. Ya sabes, ¿ok? All right, Sensation, que siga la música. Vamos a empezar con un parcito de las nuevas, pues. Y aunque hago como si nada, y vi que amargura me da saber que ahora por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Más duro. Aunque yo hago como papi, baby, qué amargura saber que ahora tú estás vacilando. Por fuera me río, pero por adentro. Y esa canción, que no me la pongan borracha y vista roja. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Ay, ay, ay, perre. ¿Cómo? Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz, besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos me esté llorando. Ojalá me piense como se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Hey.

de semana con la mano arriba. El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu muta, te voy a dar la permanencia. Ese gesto es la eminencia. Poderle tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, no, no, no, anda sola. No, no, no, le diga hola. O va a ser otro pa' la cola. Tu puta me mola. Yo soy fan de esa poporo. Me la pico y la endo la coco carola. Eres tú quien me controla. En tus ojos. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien, me dio la repiola. ¿Por qué? Ay, porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está ahí, hoy me siento perfecto. Porque estás tú aquí, moviéndote así no pare. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajé. Bonito, chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela, que te quema, quema. Con esa luna moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía, que ella quema, quema. Eso soy yo. Que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completo, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitito, mirada que enamora. Un cuerpo que es candela, que te quema, quema. No le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía, que ya quema. El tatu, cuando capoteamos en la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tú prendas el fili, ese leño es un bambú. Quiere que mi menú, mamá, si te de culpa que me lo pone bien. La contra el mudo, bájalo sin disimulo que gane. Pero tú sabes, baby, soy tú, yo que soy el número uno. Cierra los ojos, que siéntalo muy bien. Soy el dueño de ese todo. Bonito, chiquitico. Peso Pluma. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema. Mami, nos fuimos hasta abajo. Mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Ese se te ve caro. Que tus amigas te habrán dicho de mí. Que yo soy un bebé malo. Te me trepa encima, en el paseo me paro. Picheale ese bobo raro. Que ese está bendecido, yo estoy claro. Vale más que un kilo de fruco. Pecho lindo, delicioso el cucu. La veo y el corazón va tucu, tucu, tucu, tucu. Tiene el cucu hecho, está hecha. Vale más que un kilo de fruco. Pecho lindo, delicioso el cucu. La veo y el corazón va tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Baby, chequea tu WhatsApp. ¿Dónde anda? Yo sé que no está en tu casa. Llevo maquinando un par de días en racha. Estoy que me tatuo tu ay tu cacha. Dame mayu, mayu. Mami, yo, este pitín, yo, en mi aulito, las otras son boo. Pero mayo, mayo, tienes todo yo, mi, si mami, yo, este pitín, yo, en mi aulito, las otras son boo. Me tiene loco el embau, ponme el nombre, guau, guau, dime roco. Susi, lo que tú me ponga rabioso, chocamos con tucu, caliente, jacuzzi, que suene tucu, tucu, tucu. Cuando se mueve, tucu, tucu, tucu, eso suena. sale bien apretada, pero esa mala no te inventa. Lo hacemos en la troca, pero es que nadie se lo cuenta. No mientas, ando adentro pa' que sienta, yeah. Tiene el cucu hecho, está hecha, vale más con kill de fruco. Pecho lindo y delicioso el cucu. La bella el corazón va tu cucu, cucu, cucu. Tiene el cucu hecho, está hecha, vale más con kill de fruco. Pecho lindo y delicioso el cucu. La bella el corazón va tu cucu. Chequea tu WhatsApp, ¿dónde anda? Yo sé que no está en tu casa. Llevo maquinando un par de días en racha. Estoy que mata tu cacha. De lo mayo, mayo. Tienes tu ayo, mi cima mío. Esto es between you and me only. Todas las otras son vos. De lo mayo, mayo. Tienes tu ayo, mi cima mío. Esto es between you and me only. Todas las otras son vos. Sensation. Social, preparándote para el fin de semana. Ready? Check it out. Mirando, oh, wow. de verdad te la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que queda de tu visita, va a durarte maquinando, pa' dejarte la vida, el peine lleno de la negra pa' soltarte. Así, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, set, man. Saludos para mi hermanito Camilo. Dímelo, Camilo. ¿Todo bien, parcero? ¿Estamos ready? Ok, vamos para la línea. Saludito para Pedrito. Dímelo, Pedrito. De Kerisi on the road. Para Juan Quiles. Alex, un saludito para Maribel en sintonía desde PR. Hola, Maribel. Aquí la vamos a montar. Saludo para Joelis Correa. Hola, Joelis. A todo volumen en el carro. Súbele volumen, súbele volumen, súbele volumen. Para Angie también, para Angela bailando en el carrito. Pero envía, oye, taguéame los videos. Cuando me hagan tag en las historias de Instagram, yo te quiero ver a ti bailando, por favor. I want to see you dancing. Ok. Un saludo para Aurora. ¿Quién más por aquí está? A Zony Herrera. José Castro en sintonía. Gracias, José. Desde sur de las Carolinas. South Carolina. Vamos para allá pronto. Vamos para Atlanta. Voy para Atlanta y voy para South Carolina el próximo mes. Pendiente a la fecha, ok. Alex, un saludito. Estoy de cumpleaños. Mi nombre es Jackie from Newark, New Jersey. Happy birthday, Jackie. Happy birthday, Jackie. Felicidades, mi amor. Bendiciones. ¿Quién más está de cumpleaños? Ponme los saluditos aquí. Alex, me encantó esa mezclita. Me tienes bailando. Estoy de cumpleaños. My name is William from the U.S. Postal Service. William from Oceanside. Happy birthday, Willy. Felicidades, hermanito. Bendiciones. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? Hello. Ay, baby. Rosy. Hola, Rosy, ¿de dónde me llama, mami? De Orlando, papi. Una bulla para Orlando. ¡Orlando! Oh, con la palma, Rosy, con la palma. Con la palma. Rosy. Rosy dice: pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Y pa' adentro. ¡Ahora sí! Dale con el saludito, baby, dale con el saludito. Un saludito bien especial a mi amiga Dayanara Morales, que está de cumpleaños. Cántale Happy Birthday, que me está escuchando. Happy Birthday. Dayanara, ¿no? Happy Dayanara. Birthday. Ok, voy para ella. Dayanara, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Ok, conmigo dice. Que lo cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo. electrónica. Ya veo. Rosy, ¿a quién más quieres? El mejor. Baby, uno de los buenos, ¿a quién más quieres saludar? Bueno, a mi esposo Ángel y a mis amigas del trabajo, a todas, a Cristi, a Jennifer, Polly y a Magnale. Beautiful baby, gracias por estar conmigo. Recuerda que tenemos una cita. Tú, mi gente de Orlando, el 23 de septiembre, sábado, tienen una cita conmigo en Orlando en el evento Cierre de Verano en Acuática, Orlando. Y ya le dije a mi esposo que vamos para allá. Esa es, eso es. Gracias, mi amor, por la sintonía. Yo quiero verte, mi amor. Claro que no, sí, mami. Yo todos los días, yo limpio casa y yo te escucho en el audífono, en el carro, everywhere. Qué belleza. Ya sabes, tienes dos boletitos, quédate en línea. Te quiero invitar a ti y tu esposo para que estén conmigo ese día, ya conmigo en el Cierre del Verano Beach Party en Acuática. All right, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hello. Hello. Hi, ¿tu nombre? Hello. Hi, baby. ¿Me escuchas? Sí. Alex. ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? Kirsi del Bronx. ¿Cómo está Kirsi del Bronx? Mi gente del Boogie Down Bronx. Me pasa haciendo DoorDash contigo, Alex. Gracias, mi amor. Toda la gente que trabaja en DoorDash. Thank you so much. Me encanta tu trabajo. Gracias por la sintonía, gracias por apoyarme. God, ¿qué puedo hacer por ti? God bless you too, Kirsi. ¿Qué puedo hacer por ti, mi amor? Yo estoy llamando para la llamada número 9 y para dar unos saluditos. Claro que yes, mete mano. Dale. Saludos a mi esposo Jorge, mi amor, te amo. Estás en un nuevo trabajo y espero que te vaya muy bien. Saludos para la gente del daycare donde cuidan mi beba, que siempre te escuchan, a Dina, a la doña, a Linda y a mi bebé Galilea. Muchas bendiciones para ti, para la familia, mami. Que tengas un espectacular fin de semana. Quédate en línea y no te me vayas. Para cualquier información, Kirsi del Boogie Down Bronx. Saludos para mi gente de Brooklyn, mi gente de Queens, mi gente de Manhattan entero, mi gente de Long Island, Staten Island, Yonkers, Upstate, mi gente de Connecticut, mi gente del Estado Jardín, mi gente de Pensilvania, toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, el condado Dade, Broward County, Palm Beach County, la gente de Los Cayos, toda mi gente en Orlando, Kissimmee, toda mi gente de Tampa, toda el área por allá. Y la gente que me escucha en la aplicación, en el mundo entero, en nuestra aplicación, la música. Una preguntita para la gente que me escucha en la aplicación. Por favor, déjame saber, me estoy haciendo una encuesta, ¿no? Estoy haciendo una encuesta de las personas que me escuchan en la aplicación, en las diferentes, en los diferentes partes del mundo, ¿no? Y los diferentes estados, aquí en Estados Unidos. Ponme en los comentarios, en la última fotito mía de Instagram, ponme en los comentarios en qué lugar me escuchas en la aplicación, en la música, en qué ciudad, en qué estado o en qué país, ¿ok? Para yo saber. All right, ya regreso con la ñapa. Ya viene el postre, viene el happy ending para ti. Yes, viene el happy ending. ¿Qué quieren para terminar? ¿Qué quieren?